2. FM de la Astea. Sábados a las 19, La Rabia. En su cuarto aniversario, los jóvenes siguen teniendo voz. A las 19, La Rabia. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Viste? Parece que somos las nuevas voces de la radio. Sí, genial. Espero que no aparezca nadie más porque nosotros tenemos la exclusividad. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. FM de la Azotea. Siempre habrá voces nuevas. Hey, ¿tiene para anotar? Escuche, esta es una información fidedigna. Y fidedigna significa fidedigna, ¿sabe? Lo que le voy a pasar, si es que lo encuentro, es el teléfono de la radio. Escuche, anote, por favor. 471-4805. Rebozados congelados. Una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados congelados. Medallones precocidos de pollo, de merluza saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados congelados. Los tenés en el freezer, los cocinás en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com. O buscanos en Facebook, Rebozados congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados congelados. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. La Azotea 88.7. Otra comunicación. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio, marca de radio, marca de radio, marca de radio. Señores, seguimos en Sin Antecedentes en una tarde que no cede, que la lluvia no aparezca, que no aparece y que no aparezca, porque yo, que soy un hombre de casa adentro los sábados a la noche, hoy salgo, no puedo creer, mi novia lo ha logrado, un milagro, así que posiblemente por eso el día. El teléfono para comunicarse con los estudios centrales de la Azotea son 471-4805, son, viste, como si fueran 50. Después, para escuchar los programas anteriores, sinantecedentesradio.blogspot.com. Si nos quieren mandar un mail, por favor, bien recibido, va a ser sinantecedentesradio@gmail.com. Nos pueden buscar en la página de Facebook, Sin Antecedentes, por favor, súmense, pongan me gusta a la página. Es un trámite fácil, simple. Para mañana está anunciado un clima parcialmente nublado por la tarde, una máxima de 16 grados, señora, porque el otro día se me quejaron de que no decía la temperatura los otros días y solo digo la de la tarde. Así que ya está todo listo. Empezamos con los temas locales. ¿Qué público cautivo está pendiente de la temperatura en la capital nacional del pullover? ¿Sabés con un pullover? Los que saben, señor. Bueno, ahora, por favor, Claudio, el puntapié inicial lo vamos a dar con... El kickoff, si estuviéramos hablando de rugby. Bueno, no sé, estamos en un debate, sinceramente, ¿cómo? Lo decimos al aire, no tenemos por qué caretearla acá. Como lo decimos al inicio, la capital nacional del pullover, ¿no? Como que está haciendo la plancha hasta que cambie después el Consejo Deliberante de su conformación. De hecho, desde el oficialismo se está frenando el tratado de presupuesto para el año que viene, por eso hay ciertas polémicas, sobre todo de los concejales que van a abandonar su banca, como son los del GEN, sobre todo encabezados por Cano, que bueno, estaba poniendo grito en el cielo, que precisamente sí. Es una medida esta como hortera del oficialismo, darle este plazo para después del 10 de noviembre, tratar este tema del presupuesto 2012, que bueno, veremos si es satisfactorio por algunas partes y qué contempla, ¿no? Si por ejemplo que toda la ciudad, todas las luminarias de la ciudad tengan el azul avisado marplatense, tan bonito, aunque está cubierto el centro. Sí, pues. La verdad que se plantea una dicotomía, ¿no? Uno por un lado dice, bueno, para esta cosa insignificante, por no decir otra cosa, están usando la pintura que podrían usarla para otra cosa que por ahí si la necesita y no hace falta poner el color avisado marplatense a las luminarias. Sí, yo quiero decir que en mi calle pusieron luminarias y cuando fue el traspaso estuve 2 semanas sin ninguna de las 2 luminarias. O sea, sí, viendo las sí, dos pasa. Y que ninguna de las dos funcionaba. Pero viste que era una ciudad de inteligencia, a ver si esta cuadra votó, la cuadra par o impar votó que se llama Marplatense. Sí, yo hago la denuncia porque hace no sé cuántos años cuando me pusieron la luminaria pública, me hicieron mierda la vereda de la municipalidad, nunca la vino a arreglar, le tiraron un poquito de cemento arriba para que no se note y se fueron a la mierda, nunca más aparecieron, así que bienvenida, o sea, la luminaria, por favor. Se quedó ese presupuesto de la municipalidad. Sí, sí. Así lo que, bueno, todo, dejó ahí. Se lo gastó todo, tiró la cal con agua y ya está, y se fueron la a la próxima mierda. Pista de skate, la más grande de la Argentina. Uf. Va a ser una olla tremenda. Sí, ya lo le es. Le va a quedar chiquita a Tony Hawk. Tony Hawk va a quedar chiquito. Pero bueno, ahora sí, para poner un manto de seriedad a la cosa. Decíamos al principio del programa que, bueno, citaría la indagatoria al juez Hoft en relación a lo que fue la causa vinculada con la CNU, sus prácticas contra la denominada Noche de las Corbatas, persecución a abogados laboralistas. Que bueno, el juez Hoft tiene, por un lado, cierto prestigio por su trabajo y por otro lado es muy cuestionado con respecto a esta Noche de las Corbatas y su labor, sobre todo ninguneando pedidos de habeas corpus por precisamente estos abogados perseguidos. Sí, también hay que recordar que tiene incumbencia en lo que es la causa Molina, que también hemos dicho acá, y muchas pruebas de las que se recogen para llamar a indagatoria actualmente al juez Hoff se sacan de algunas declaraciones. De ahí otras pruebas presentadas por organismos de derechos humanos locales también sobre lo que fue la Noche de las Corbatas. Sí, estas manifestaciones de los derechos de los organismos de derechos humanos son constantes hace varios años y en cierto punto nos sorprende este pedido de indagatoria a Hoff, que por otro lado viene también a complementar lo que es el pedido de captura internacional a De Marchi, que también está involucrado en la causa CNU, como son las prácticas previas a la dictadura cívico-militar que vivió en la década del 70 de Argentina. Y bueno, también obviamente Mar del Plata sufrió este flagelo de que fue la persecución y desaparición de diferentes militantes, y en este caso, ¿no?, sobre todo de abogados laboralistas que defendían los derechos de los trabajadores. Y bueno, por eso también en cierto punto sus pares no tenían, y civiles no veían ningún tipo de problema de denunciarlos ante los militares que iban a perseguirlos, ¿no? Sí, estamos hablando justamente, como decía Claudio Torres, que no quiero dejar de destacar la importancia de lo que fue la Noche de las Corbatas en el proceso militar, entre tantas otras operaciones que se han llevado a cabo en esa triste época del país. Algo más para agregar, sabemos que no tenemos mucho más para decir, pero nos pareció importante, aunque sea nombrar que se llama al juez Hoff por delitos de lesa humanidad para una indagatoria. Y como para empalmar, y seguimos con el ámbito local, bueno, lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Esta ordenanza que dispone que las construcciones puedan comenzar a realizarse sin tener los planos aprobados, ¿no? Que seguramente será bien visto por los amigos del intendente, como es el caso de los hermanos Trujillo, que están a cargo de la UOCRA, o los gremios de la construcción también, que el otro día le escuchaba a Trujillo decir que agachaba la cabeza y decía que ellos no están cobrando lo que tendrían que cobrar. Ay, pobrecito. Que, los amigos del intendente. Que en cierto punto uno puede decir, bueno, a ver, desmo la entidad a esta afirmación. Ellos no están cobrando lo que supuestamente tendrían que cobrar, pero están haciendo edificios de tremendo calibre en zonas más que residenciales de 19 o 20 pisos que uno dice, siempre se plantea, ¿no?, esta dicotomía de, bueno, Mar del Plata tiene problemas habitacionales, hay muchas personas que no tienen vivienda, como los denominados sin techo, los que están trasladando a la Villa de Paso, y en la ciudad no se dejan de construir torres. Y a la vez no se deja de construir, fue uno de los... Fue uno de... Deben estar carísimas. Hay un montón de viviendas que no son habitadas en Mar del Plata, la mayoría. Fue uno de los famosos, el famoso boom de la construcción que se vio desde hace unos años para acá. Uno de los puntos fuertes fue Mar del Plata, sin duda. La construcción creció muchísimo y uno lo podía ver en cualquier lado, ya saliera por lado norte o sur de la ciudad, está en todos lados la construcción actualmente. Y esto, sí, es un, qué sé yo, un favor a los tipos que quieren construir o empezar construcciones sin tener ni siquiera aprobado los planos para hacer tal construcción. Es una lavada de manos de la cosa, de la municipalidad, porque básicamente está dejando liberado hacer cosas que son importantes. En cierto punto puede ser una medida como para contrarrestar el 11% de desocupación en la ciudad, que bueno, va a tener por un periodo entre las torres de Peli, que ahora están un poco más oficiales, entre comillas, que él precisamente va a ser el arquitecto que las diagrame con esa publicidad que le dicen con jacuzzi y vista al mar. Bueno, estás en Bahía Playa Chica, si no tenés vista al mar ahí, ¿dónde vas a tener vista al mar? Pero por otro lado, decíamos, ¿no?, estas deficiencias habitacionales que tiene la ciudad. Y hablando de eso, los quienes estaban en la Villa de Paso cuando son trasladados a diferentes viviendas, están denunciando que esas viviendas no son habitables, que necesitan ser, como reconstruidas, si se quiere, si le faltan las ventanas o las puertas, como fue el caso de aquellos vecinos desde el barrio Jorge Newbery, que fue donde se alojó en su momento. Qué casualidad, ¿quién las construyó? El que hace ratito hablábamos, el señor Trujillo. Oh, que tiene una causa penal previa por también una defraudación con su hermano, por construcciones también de estos planes nacionales que, bueno, fueron bienvenidos por la ciudad, pero sin embargo tiene una causa penal previa por obviamente no terminar estas construcciones. Y bueno, Gustavo Pulti en sus alocuciones en prensa en la campaña decía que no hay nada más fácil que el aplauso amigo. El aplauso de los amigos. Sin duda, lo estamos comprobando, señores. Y ahora los está compensando en cierto punto, teniendo cuidado con esta afirmación, porque uno tiene demasiadas pruebas para afirmar que haya una connivencia con los hermanos Trujillo o con el gremio de la construcción. Pero en cierto punto son los primeros beneficiarios de esta medida que permite que las construcciones los más grandes se empiecen sin los planos aprobados, lo que genera después, cuando llueve, las inundaciones que, por ejemplo, en su época vivía la zona de la ahora vieja terminal, o diferentes inconvenientes con las cloacas y demás, ¿no? Que bueno, está todo saturado. Bueno, justamente yo iba a recalcar eso, que los habitantes que habitaban en la Villa de Paso preferían quedarse en esos lugares precarios antes de ir a donde les proponían, porque sabían que no tenían jardines cerca, que no tenían cordones cuneta, que se inundaban, con lo cual sus ranchos precarios eran mucho mejor que las viviendas que le proponía el municipio. Y además también Una tras de otra acá en el Mar del Plata. Además tenemos que tener en cuenta que esa zona de la ex Villa de Paso, entre comillas, después cuando sea desocupada totalmente, se va a evaluar seguramente en algo mucho con más valor que lo que le están ofreciendo. Sí, es cierto. Acá muchas veces cuando se quiere dar una solución se termina dando un problema. Ahora, recordemos que esta iniciativa, que parte del Ejecutivo local, permite construir 350 metros cuadrados en un principio, lo que bueno, se supone que puede ser para una causa familiar en principio, pero bueno, como sabemos que esta pseudo burbuja inmobiliaria que está atravesando el centro de la ciudad, como son las construcciones de torres, en algún momento puede implotar hacia la ciudad y vamos, como podemos ver, estos edificios casi a lo largo de 10 o 11 meses desocupados y solamente en el verano con plena ocupación. Dicho sea de paso, seguramente quienes construyan estas torres de 19, 20 o 30 pisos, bueno, 30 no tanto, pero 19, 20, 20 pisos, no pueden adquirir precisamente esto. No pueden ni siquiera acercarse a preguntar cuánto puede salir un departamentito en estas torres con vista al mar y jacuzzi y gimnasio, como los quieren vender, como si fueran espejitos de colores, como si eso fuera, no sé, la prioridad para una vivienda, para una familia tipo, pero bueno, ¿no? ¿Algún día le dirá Mar del Plata al carajo a Pulti como...? Muy bien, muy buena entrada. ¿Algún día? Muy bien. ¿Se recordará eso? Muy bien. Trae a colación, bueno, el sexto aniversario, ¿no?, de aquellas míticas jornadas en la que nuestro conductor estrella, nuestro especialista en cosas, en aquella jornada fue especialista, por un lado, en esquivar gases lacrimógenos, por otro lado, entrar piedras y por otro lado, gritar fuera Bush. Eso me pasa por tener un padre revolucionario. Sí, totalmente. Eso me pasa. Cuando me levantaron a las 6 de la mañana ese día porque ya había llegado el tren del Alba acá. Cosa épica. Me levantaron, no tengo que decir. Sí, me levantaron, señora. La revolución no puede esperar. ¿No? Con 15 años que quería que me levante solo a las 6 de la mañana un sábado, creo que era. No. No. Está bien. Pero fui, estuve en la, participé en la contracumbre que se hizo con los pueblos originarios en, lo, en el predio del polideportivo, de la que también participaron líderes indígenas de Latinoamérica, de Bolivia. Y también después nos dirigimos al Mundialista para ver al señor Hugo Chávez, donde estuve en el campo, por suerte. Tuve buena ubicación. ¿El campo popular y nacional? Sí, sí, ahí. Yo quizás estaba del otro lado. Estaba en mi casa a dos cuadras donde estaban todos los incidentes. ¿Del otro lado? Con lo cual escuchaba... Estaba al lado de las policías. Escuchaba los saqueos, las bombas, todo lo que pasaba del otro lado con los encapuchados. Ahí estaba yo. Sí, una jornada creo que inolvidable tanto para la ciudad como para la región, en la que América Latina le dijo no al ARCA, un acuerdo de comercio en el cual los yanquis prácticamente proponían un saqueo sobre nuestro arancelario, sobre nosotros, mientras nosotros si queríamos comprarle algo a ellos, que teníamos que pagar casi el doble de lo que cuestan los aranceles. Por suerte tuvimos gente despierta. Así es, bueno, recién es un gesto como de un bateo hacia la cabeza del conductor, no por censurarlo, sino por tener en cuenta que vamos a estar escuchando unos cortes de audios de lo que fue la locución de Carlos, de Néstor Kirchner, en la primera jornada de la cumbre, y después, bueno, vamos a estar dando cuenta de diferentes medidas revolucionarias del intendente Gustavo Poole. Bueno, señores, ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. Escuchábamos un cover de Masacre, un tema de Virus, El Probador, en Sin Antecedentes. De la Azotea, 88.7, Otra Comunicación. Comienzo espacio publicitario. Para ti, para ti.

¿Y cómo se espera eso? ¿Cómo se espera la profecía? La profecía es... El festejo. Es un laburo arduo, porque nosotros nunca pensamos que íbamos. O sea, es un sueño, creo que cualquier músico de la ciudad poder tocar ahí, en principio. Gracias a Dios se abrieron varias puertas para poder tocar ahí. Y bueno, queremos repetir la experiencia. Vamos a celebrar los 15 años de la banda. Que en realidad la banda tiene un poquito más, me parece, pero digamos que se consolidó, son 15 años. Yo estoy en la banda desde el año 2004. O sea, esta es la formación, digamos, que más ha laburado. En su principio, Pepo es el fundador, ¿no es cierto? Fueron pasando varias formaciones, varios integrantes dentro de la banda y quedamos con esta formación estable desde el 2004. Digamos que empezamos a laburar en serio. Antes era medio vagancia la historia, pero bueno. Y en un momento nos pusimos como meta el año pasado a ver si podíamos hacer un gap. Y bueno, nos resultó, la gente nos acompañó. Fue motivo para todos, tanto para los musicantes como para la gente. Y bueno, esperamos repetirlo ahora, el viernes que viene. ¿Y qué se siente? Porque en realidad de Mar del Plata hay muy pocas bandas que han salido y han triunfado. Conocemos quizás a Rondamón, que ha salido de acá de Mar del Plata. El paradigma local es Dios los Cría en su momento, y no sé el nombre. Otra banda local que también, bueno, también la fue peleando y tuvo su éxito, ¿no? Como los Ratones Paranoicos. Super ratones, con, bueno, un hit cierto pasajero, pero bueno, como bien lo decías, 15 años en lo que fueron evolucionando en el sonido, con pasando de, por ejemplo, Inteligencia y Distancia, que fue un poco, bueno, la previa Gorilofrenia, que se trata un poco de sonido amateur, si se quiere. Dicho por un inexperto total en música, así que pido la disculpa del caso, pero si escuchás ante todo, buenas tardes, te corchás un huevo, pero el hecho era que ponele. Fuimos avanzando a medida que se podía, digamos. Yo justo entré a la banda cuando salía Ante Todo, que fue el primer disco de estudio. Las condiciones técnicas que fueron eran muy precarias, no había mango, digamos, y se grabó en un estudio de tango. Los chicos habían grabado, en realidad, el bajo lo grabó José Teicido. Yo llego después a la banda cuando ya lo habían grabado, digamos. Yo llegué para la presentación del disco. Y bueno, cuando grabamos Indigencia, se intentó mejorar un poco el audio, despegar un poquito de ese audio más casero que tenía Ante Todo Buenas Tardes. Pero, por ejemplo, lo que fue loco con Ante Todo, que a pesar de que la técnica era bastante de dudosa procedencia, las canciones quedaron. Y la gente, por ejemplo, al día de hoy, además de los temas nuevos, digamos, los que más recuerdan con cariño son los temas de Ante Todo. Que eso que era, obviamente la técnica era, ¿cómo te podría decir? Más económica, más precaria. Y en Gorilofrenia nos sacamos, con el perdón de la expresión, un poquito de la leche. Es decir, bueno, vamos a grabar un poco mejor, en otras condiciones. Inclusive fue más holgada la parte de la grabación. No fue que generalmente las bandas van, llevan el tema, están ultra afilados, ensayan y cuando llega la hora de grabarlo, graban de una. Nosotros grabamos por partes. O sea, teníamos los temas de a pedacitos, de a puchitos. Entonces íbamos grabando y después se hizo, digamos, pegamos todas las vueltas como iban, y cuando ya estaba el disco, nosotros nos tuvimos que volver a aprender los temas del disco para tocar las vueltas como eran y... Claro, no vas a acordar si arregla. Exactamente. Y muchas cosas nacieron ahí mismo también, en la grabación, porque tocabas algo y decías, uy, a ver, lo voy a deformar, y quedaba bueno, dale, déjalo que este está bueno. Y después, claro, cuando terminaste tenés que recordar qué es lo que vos hiciste en ese momento, pero estaba bueno, quedó bueno de esa forma. Sí, como pseudo músico que se dedica a la guitarra también, de las zapadas que se hacen también se pueden sacar muchas cosas buenas. Claro, claro. Y más en el momento, el problema era que cuando te dicen, está para grabar, te aprietan el rec y vos, que tenés que tratar de embocar todas las notas habidas y por haber, pero a veces por ahí un dedo que se deslice y queda bien. Y queda bien, claro. Entonces... fue un poquito más holgado que todos los demás, pero una linda experiencia. En lo que respecta a las letras, son una especie de protesta, quizás contra el capitalismo o contra... Mirá, hay una ideología bastante marcada. O sea, imagínate que Gorilofrenia ya te remite a algo. Entonces nosotros, por ejemplo, no queremos que la gente, todo el mundo esté de acuerdo con lo que decimos, pero nosotros queremos marcar una pauta o un punto, digamos, de un mensaje. Puede ser aceptado o no, pero viste que hay muchas bandas que dicen, sí, el sistema es una mierda, fulano, qué sé yo, pero nadie te dice quién. Sí. O sea, te arcan por atrás, te dicen esto. Bueno, nosotros digamos que optamos por decir, bueno, es este. Identificamos al personaje E intentamos, en base a las canciones, ¿no es cierto? Pues otra cosa no sabemos hacer. Es dejar un mensaje claro. Y hay temas, por supuesto, también de otra índole. Hay temas de amor, hay temas más balas, hay temas más quilomberos. Pero hay una línea marcada, digamos, una influencia peronista, vamos a decir, la de base. Sí, justamente te iba a decir eso. O sea, tanto que se habla del periodismo militante, ustedes vendrían a ser como unos músicos militantes también. Se podría decir, sí. O sea, ahora la palabra militante está de moda, pero digamos, o sea, gracias a Dios, ¿no?, que se han puesto de moda, que era algo que estaba bastante abandonado en este país. Que me agrada y me alegra ver, por ejemplo, gente joven que hable de política, cosa que antes, cuando yo era chico, yo tengo 35 años, cuando yo tenía 18, 20 años, se hablaba de cualquier pavada menos de política. O sea, la política era para la gente grande y vos estabas en otra boludez, ponele. En cambio, ahora yo veo que hay muchos chicos, mucha juventud, que se juntan a charlar, hablan de política, se ponen a polemizar sobre diferentes cosas de índole del país, nacionales, cosa que antes no pasaba. Yo creo que se ha cambiado bastante la cabeza de la juventud ahora, para bien. ¿Cómo son sus reuniones así de equipo? ¿También discuten de política? Las reuniones de equipo son un poquito... A ver cómo te pones. Son una cagada. Nos juntamos, somos muy familiares por ahí. Entonces nos juntamos todos, pues ya somos viejos, digamos. Ya estamos más para PAMI que para otra cosa. Pero juntamos en la casa de alguien, digamos, y los niños, botellas de Fernet, Coca-Cola, y alguna charla así nomás, pero no, nada extraño. Algún asado de por medio, por supuesto, infaltable, o a lo sumo una pizza, no hay problema. Pero es muy familiero, o sea, se ha creado un entorno de amistad entre nosotros y nuestras respectivas familias, digamos, nuestras mujeres, los niños. Entonces está bueno eso. También que somos tres, ¿no? Si fuéramos los decadentes estaríamos un poquito en problemas, pero... eso facilita también la comunicación entre nosotros. Las tres personalidades de la banda, por ejemplo, somos tres personas muy distintas entre sí cada uno. Ponele, Pepo es un enfermo de hacer. Es un tipo que cuando no está haciendo una canción, está haciendo una letra o está pensando, siempre está craneando algo para qué se puede hacer. Nico es un tipo, por ejemplo, que le gusta mucho la técnica, la parte de los cables, del armado. Dicho sea de paso, sonidista también. Entonces él se encarga más de esa parte de los shows y yo, digamos, que soy como una especie de vago. Que hago lo más light, o ponerle, qué sé yo, las publicidades, si hay que ir a buscar alguna cosa, o sea, afiches, volantes. Bueno, sin embargo... No, pero nos complementamos... Sin vos no podrían estar ahora. No, pero nos complementamos bastante bien. O sea, cada cual va haciendo su función a medida de lo que puede y lo que se pueda hacer siempre lo vamos haciendo. Yo, digamos, que soy un poquito más vago, porque a mí si no me empujan, como que no arranco todavía. Yo me siento como el forte de la banda. Pero... Vamos a hablar de dos mitos, hablando de la vagueza. Uno, reitero, no soy músico, pero uno de los mitos que dice que el que toca el bajo es vago. O como que lo más fácil de tocar es el bajo. Realmente es un mito que rápido se cae. Como también otro, que científico del palo, dicen que Pepo San Martín era el sobrino de Ricardo Mollo. Mirá, fue uno de los rumores. Bueno. Mira, he escuchado de que era el sobrino, de que era el hijo también. Después otro que fue el hermano. No es nada. O sea, son amigos. Pero son amigos por circunstancias muy locas. O sea, no me acuerdo bien, no quiero faltar a la verdad, pero en teoría parece ser que eran dos enfermos, Kiko y Pepo, ¿no? Kiko es el hermano de Pepo. Iban a todos los recitales de Divididos. Entonces en un momento se acercan y le dejan un demo al chabón. Chabón lo escucha, cosa que vos podrías pensar que el tipo lo tiró a la mierda. Y le pregunta a Pepo, dice, ¿sos vos el que tocas la guitarra? En uno de los tantos recitales que van, que como que le hacen un reportaje, se acercan. Dice, sí. Y bueno, y lo invitan a tocar en uno de los temas. Y así empieza una amistad. No es una amistad tampoco, como decirte, que se juntan en la casa y se toman una birra. Pero cuando se ven, hay un grado de respeto como músico, digamos, de par a par. Y respeta mucho el trabajo que hacemos nosotros. Sí hay una amistad entre Pepo, digamos, y Ricardo, pero no son familiares más mínimo y, o sea, salieron más que nada por el lado musical su amistad. Pepo ha hecho una gira con ellos, hizo el disco Vivo Acá, el que presentaron el doble en vivo. La parte que hacía Juanche Valerón, creo que en Sister y otro tema más, no recuerdo cuál era, lo tocaba Pepo en la gira. Y nos han dado infinitas veces la mano, así de cuando hay un festival grande, nos han invitado, pero no por una cuestión de amiguismo, ¿no es cierto? Sino por el hecho de que respetan lo que nosotros hacemos musicalmente. que yo creo que es lo primordial, ¿no? Ante todo, que la música esté primero y bueno, después podés ser amigo de y estar ahí, pero que respeten tu música está bueno. Es más, han colaborado ellos en los discos grabando también. Y aparte también habla bien de Divididos, que los invitan ustedes precisamente porque los consideran musicalmente y no precisamente porque sean amigos, porque obviamente también saltaría rápidamente que ustedes, por más que sean amigos, si son chotos para tocar, obviamente la gente no los va a recibir. No, chotos somos, no lo vamos a negar. Pongamos los puntos en las sillas, somos una manga de mierda, pero creo que musicalmente nos enroscamos para tratar de evolucionar o de avanzar. Sí, también, bueno, hablando de esto, ¿no? De ser choto o no, porque ustedes tienen un vínculo muy particular con lo que sería su público, porque escuchando diferentes vivos, o por ejemplo, en YouTube, viendo videos, tienen mucha interacción con el público, y bueno, son una de las pocas bandas que abiertamente se denominan o caretas, o bueno, se putean entre ustedes, como que son muy o espontáneos o... No, no sé, que eso salió, mira. Ropa en cualquier molde de rock, ¿no? Te voy a contar una que fue muy graciosa. Se invitan los chabones a tocar a Montehermoso. Un lugar enorme, un estadio, rock al palo, sonido terrible, unos amplis que fueron el sueño del pibe. Y bueno, toca una banda local, tocábamos nosotros y después salen los chabones. Cuando estamos por salir, nosotros tenemos como una comunión con la gente que es que nos putean, nos dicen hijo de puta. Entonces, 5 segundos antes de salir, nos ven las caras así medio de costado y hay un par de marcianos ahí que nos conocían y empiezan, hijo de puta. Y de repente sale un asistente así, el chino viene cagando, me dice, che, muchacho, ¿está todo bien? Como que se habían asustado los tipos, como dicen, nos van a linchar, ¿viste? Y lo tuvimos que explicar al loco, no, es como que está todo bien, cada vez que nos ven pasa esto, o sea, quédate tranquilo que es normal. Y, o sea, te causa gracia el hecho de que alguien vea y nos piense que somos unos hijos de puta en serio, pero no, es como una comunión que hay con la gente, en el diálogo, digamos. Es más, a veces nosotros tenemos marcados algunos flacos y las volaseadas son mutuas, digamos, ¿no? O por supuesto que sale ganando Pepo siempre porque es el que tiene el micrófono y obviamente siempre lo puede farrear de último. Y que retoca rápido. Claro. Lo que no puede casi. Genera la mística que mantienen quienes nos escuchan y ustedes. Sí, que nosotros, o sea, es lo que ves. O sea, la banda son 3 pelotudos que nos divertimos mucho tocando. Somos felices haciendo lo que hacemos. La pasamos muy bien y yo creo que se nota eso. Entonces, los 3 tipos que están ahí en el escenario son los mismos 3 tipos que podés bajar y tomarte un fernet con nosotros. Por supuesto, si nos invitas mejor, pero el hecho es que no hay nada raro. Nadie se cree un rockstar o nadie... O sea, somos 3 chabones normales que nos gusta hacer algo que lo hacemos con pasión. A veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero... Siempre con un convencimiento de tratar de dar lo mejor para la gente y para nosotros mismos también. Estamos hablando con un representante científico del Palo, a 15 años, un poquito más como él lo decía recién. Bueno, estos 15 años te la cuento una experiencia personal con la banda, que hace aproximadamente 3 años cuando Pablo Vasco tenía su programa a la tarde, cerraba y con Until the Victory, Chango. Y bueno, obviamente ahí fue como el primer roce con la banda, que obviamente fue un tema que obviamente, bueno, el tema que abarca... que toca, ¿no? Como estas críticas también en el mensaje social que tiene, la clase media es el mejor estudiante para el ser humano, parece que, no sé, cuando... Sí, o hasta la victoria siempre, esa frase. Cuando tenga los huevos de Brood de hacer el tatuaje, la clase media es el mejor estudiante para el ser humano, es una frase contundente. Y bueno, por ahí también traía a cuento cómo es su relación con los medios de comunicación, teniendo en cuenta que, bueno, obviamente una banda local y el primer objetivo será rotar en los medios locales y... bueno, teniendo en cuenta esto que decía, ¿no? El primer contacto con ustedes fue escucharlos en Residencias, que por ahí no es una radio así de rock como puede ser la Mega Rock and Pop. Y bueno, ¿ustedes qué vínculo tienen con los medios para difundirse? Y bueno, teniendo en cuenta que también, bueno, Pepo tiene un vínculo con la Rock and Pop, que bueno, participa en un programa. Sí, pero, o sea, a ver, nosotros somos una banda independiente. El hecho de, por ejemplo, de salir en rotación en las radios, digamos, top, vamos a ponerle, implica un margen de dinero que nosotros no lo tenemos, ni lo tendremos jamás, creo, en este momento. En algún momento espero que sí, pero por ahora no es lo primordial. Entonces, al ser una banda independiente, te cuesta todo el doble. O sea, te cuesta la difusión, te cuesta tratar de llegar a otra gente. Internet nos abrió muchos caminos, digamos, muchas puertas también. Y el hecho de que vos agarrás en el YouTube, ponés un video nuestro y lo podés ver en La Quiaca, en Nepal o en Mongolia, no hay problema. Eso nos sirvió bastante. Tenemos otras herramientas, quizás el Facebook, aunque yo no lo sé usar, pero está latente. Yo sé que ahora Pepo se ha puesto flogger y empezó él a escribir. Nuestro manager, que es un comecráneo, Félix Ondartese, también, que lo está actualizando cada día. Entonces, por ahí lo que nos falta de lo que es la paradoja de tener un sistema atrás, ¿no es cierto? De vos tener una productora, que esa productora te meta en el ranking de tal radio o de otra cosa. Por ahí nosotros nos tratamos de ingeniar desde otro ángulo, ¿no es cierto? Y con la radio, más que nada, Pepo tiene un vínculo muy especial, no solamente por trabajar en la rock and pop, sino que también nosotros, dijo el mosquito, perdón, Pepo y su hermano, pues en una triangulación vía Barcelona, Mar del Plata, que tienen un programa de radio, la Radio al Palo, digamos, que vos la podés escuchar directamente entrando a la página. Por supuesto que es una radio un poquito bizarra, sabrán apreciarlo si lo escucha algún oyente, y es un formato muy loco en el cual no hay guión, no hay nada, entonces se va poniendo un poco de todo. Hay material que hemos grabado por ahí con una guitarrita así media extraña o cosas de la banda, y hay gente que va por medio de un chat, se va comunicando, y bueno, ahí también es como un medio de difusión. Todos los miércoles, ponele, a partir de las 21 horas se hace la radio. Y hay mucha gente, que yo no lo creía, pero íbamos por él, fuimos a Punta Alta y había chabones ahí que escuchaban la radio. Decíamos, ¿cómo es esto? Nos cagábamos de risa pensando que escuchaban tres marcianos nomás, que eran nuestros amigos y algún que otro sobrino. Y, sí, así pasa. Y de repente, viste, pasaba eso y claro, te cagás de la risa. Es como una forma de un medio alternativo, digamos, al no estar rankeando en primera, porque es la pura verdad, o sea, vos sabés cómo es esto, que en las radios vienen y te pasan la planilla y vos tenés que pasar fulano, mengano, sultano, y eso después, las discográficas se lo cobran allá, o sea, es todo un maneje. Nosotros, al ser independientes, no tenemos eso, pero tenemos otros métodos, que es el cerebro, para tratar de buscar otras formas alternativas, ¿no es cierto?, de ver cómo difundir la música. Sí, también es importante también el boca a boca que genera su público, sin duda. Y con esto me quería remitir, volviendo al tema de los shows, ¿cómo fue la preparación y cómo se vivió el show que hicieron en el Teatro Colón con la Orquesta de Cuerdas? Y fue emotivo, porque en principio en el Colón antes no había rock, seamos sinceros. ¿Cómo podría explicarlo? No quiero ser animalito de Dios, porque después se me salta la cadena y tenemos problemas. Pero digamos que el anterior director... Vamos a hacer todo con propiedad, vamos a hablar. Sí, sí. No quería... sí, yo iba a decir Whisky Trollich, pero no, dejémoslo ahí. El asunto es que... ¿Ves que me hacen bardear la puta madre? Señor de los Duendes. El Señor de los Duendes, sí. El asunto era que, bueno, que en paz descanse. No quería que... Bueno, no sé si no quería, pero no había espectáculos de rock, digamos. No estaba dentro de su política. Sí. Claro, no estaba dentro de la política, lo cual lo respeto, me parece muy bien. Pero una vuelta que entra el señor Luis Reales al teatro... como que se abrió un poco más el abanico de los espectáculos, no solamente de rock, sino otros espectáculos en general. Y bueno, se nos ocurrió la idea, ya habíamos hecho un acústico anteriormente, bueno, en realidad, si no me equivoco, fueron dos anteriores, no sé si eran dos o tres, que habíamos hecho en la Facultad de Derecho y después en un teatro. Y dijimos, bueno, podríamos repetirlo, pero hacerlo bien, digamos, de posta, hacerlo bien en el Teatro Colón, y bueno, aceptaron la idea. Hicimos un formato mitad eléctrico y mitad acústico con las cuerdas, y bueno, las condiciones del teatro son las óptimas, vamos a decirlo así, es el teatro para hacerlo, el sonido, las cuerdas, la acústica del escenario, y lo vivimos muy contentos porque por primera vez, ponele, se dio todo, la conjugación tanto de los músicos invitados, como del teatro, como de las condiciones técnicas, y eso te emociona, digamos, de poder hacerlo acá en tu ciudad y hacer algo diferente, ¿no es cierto? Y lo vivimos muy contentos, el teatro se puso al palo, digamos. Buenísimo. Sí, había puteadas tímidas, porque como era el Colón, era, claro. Putos, era medio así, en volumen 2, pero estuvo muy lindo. Fue una experiencia agradable para, creo que para todos, tanto para nosotros como estábamos arriba, como para la gente abajo, ¿no? Sí, fue... Poder disfrutar. Como decía el spot publicitario, un show bala pero emotivo. Exactamente, tal cual. Un show bala pero emotivo. Así es la mejor referencia. Bien, nos tomamos un descansito, ¿te parece, Mardi? Cuando la Pache Villalba lo disponga, estamos la tanda atrasada. Tiramos una tanda y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. Frótense y ahí va. Código Morsa, vamos. Cantan también.